¿Te perdiste algo que sucedió en la semana? No te preocupes, nosotros te lo contamos. Estás en Sábado Sin Nombre. Vecinos del barrio 15 de Octubre solicitaron la construcción de un Zoom. Familias del barrio 15 de Octubre celebraron un nuevo aniversario con actividades al aire libre, juegos y sorpresas para los chicos de la zona. En este festejo participó la concejal Eugenia Durek, quien destacó que es fundamental el acompañamiento de las familias y de los vecinos, sobre todo para que los más chicos y los jóvenes se encuentren con un lugar de recreación y diversión en su barrio, pero además de contención. La edil confió que estuvimos reunidos con el presidente y la comisión del barrio, donde me comentaron los avances que han logrado para mejorar la calidad de vida de las familias, pero también de lo que aún les queda por realizar. En este sentido, comentó que una de las necesidades que me plantearon es poder contar con un Zoom donde se puedan realizar actividades durante todo el año. Asimismo, sostuvo que son alrededor de 400 familias las que viven en este barrio y un lugar como un salón de usos múltiples serviría de contención, sobre todo para los chicos. Por otra parte, los vecinos le plantearon a la concejal la falta de la nomenclatura y numeración urbana del barrio, por lo que ingresaré el proyecto de ordenanza para que sea tratado en la sesión de la semana entrante. Destacó que esto es muy importante en la vida cotidiana de un barrio porque permite un mejor funcionamiento y ubicación para los servicios urbanos, los ingresos de ambulancia, bomberos o de seguridad, pero principalmente para la organización y crecimiento del barrio. Nos vamos a Ushuaia. Un hombre fue detenido por manosear a una mujer en la vía pública. El procedimiento se realizó en la rotonda del Colegio Olga B. de Arco, donde personal policial detuvo a un hombre acusado de manosear a una mujer. El comisario David Raiteri reconoció que es una zona donde ya ocurrió este mismo delito reiteradas veces, por lo que no descartamos que sea la misma persona. En contacto con la prensa, Raiteri informó que la mujer es una persona que vive en inmediaciones de Ara General Belgrano y Magallanes. Puntualizó que la joven salió y un masculino la sorprendió tocándole los glúteos, dio aviso a la policía y lo siguió hasta la rotonda del colegio, donde fue aprehendido por la División Delitos Complejos. Un lugar entonces, bueno, donde van a tener que tener cuidado si es esta misma persona y está encarcelada. Por supuesto, no va a ocurrir más, pero como son las leyes en estos momentos, no creo que esté mucho tiempo tras las rejas. Más adelante se identificó esta persona, después les voy a contar. Vamos a la música. Passé si vite, je l'ai rejoint dans la cuisine. Tendrement, je l'ai enlacé, lui chuchoté à l'oreille. Tu sais, j'adore aller au lit avec toi, mais je ne veux rien de plus. Encendió un cigarro y me miró a los ojos. Abroché su camisa y se cruzó de piernas, y le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada, nada más. Et il m'a dit, et je lui dis, tu n'es pas mon amour. Ella dijo, y yo dije, no eres mi amor. Quand minuit a sonné, j'ai fait mes valises. Bonne chance pour la tournée. Peut-être je te rejoindrai, car tu sais, j'adore aller au lit avec toi, mais je ne veux rien de plus. Me dijo yo te quiero, aquí está mi cariño. Ahora no me atrevo, es que ya no somos niños. Aunque me encanta ir a la cama contigo, pero yo no quiero nada, nada más. Y él me dijo, et je lui dis, tu n'es pas mon amour. Et ça dijo, et je dije, no eres mi amor. sonriendo. Manuel, mon amour, tu sais, j'adore aller au lit avec toi, mais je ne veux rien de plus. Et il m'a dit, et je lui dis, tu n'es pas mon amour. Et ça dijo, et yo dije, no eres mi amor. Et il m'a dit, et je lui dis, tu n'es pas mon amour. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Derechos de los inquilinos, concejal von der Tusen distribuyó cartilla informativa a fin de promover y clarificar la información en materia de derechos y obligaciones que asisten a los locatarios de inmuebles urbanos para uso familiar. El concejal Raúl von der Tusen repartió junto a funcionarios municipales la cartilla a través de la cual se enumera los derechos y obligaciones que asisten a los locatarios de inmuebles urbanos para uso familiar y que se encuentra vigente desde el mes de octubre, este mes. Al respecto, el edil sostuvo que a partir de un proyecto de mi autoría logramos la aprobación de la ordenanza para que los inquilinos sepan cuáles son sus derechos al momento de alquilar una vivienda. Dijo, al tiempo que agregó, que su contenido fue confeccionado por un grupo de abogados del municipio y personal de la Secretaría que trabaja junto al doctor Federico Runín, quienes realizaron un excelente trabajo y creemos que esta iniciativa es un importante avance para nuestros vecinos y para nuestra ciudad. Von der Tusen indicó que para aquellos inquilinos que quieran interiorizarse sobre la ordenanza municipal número 3495/16, lo pueden hacer ingresando a la página del Consejo Deliberante. En relación a los controles, señaló que los controles los realizará el municipio a través de la Dirección de Comercio con sus inspectores, es decir, será similar a cuando se va a un local y se verifica si está el matafuego. Empresa rompió un caño de la red pública, dejó a cientos de familias sin agua y abandonó el lugar. El episodio sucedió en la tarde del martes en la calle sin nombre 110, casa 953 de Vapor Amadeo. La empresa estaba realizando un trabajo de conexión domiciliaria a un caño de abastecimiento de la red pública. Al llegar a la cuadrilla de obras sanitarias, la empresa había abandonado el lugar. Sectores como el mismo barrio, Vapor Amadeo y Los Cisnes y aledaños estaban sin agua. Alertados por vecinos ante la importante pérdida de agua que se estaba registrando en el lugar, los empleados de obras sanitarias acudieron al lugar y se encontraron con una verdadera laguna en la calle sin nombre de Vapor Amadeo. Según se supo, la empresa estaba trabajando con la conexión de la casa 953 de la República cuando se produjo la rotura del caño, pero al llegar los servicios públicos nadie había en el lugar. Autoridades municipales consultadas indicaron que se está trabajando en la identificación de la empresa que provocó el daño, la cual será infraccionada. Como consecuencia de esto, sectores como Vapor Amadeo y Los Cisnes se quedaron sin agua y Obras Sanitarias estaba trabajando en la reparación. De una raza soberana.